vas. Ya, muchachos, ánimo. Vamos a empezar ya. Ahora, viene. Muchas gracias, pero no tengo dinero, pero grande corazón. Bye.